Buenas noches a quienes nos acompañan en un programa más de MP Radio. Gracias a Radio Universidad por brindarnos el espacio para poderles informar del trabajo que realiza el Ministerio Público a través de sus distintas fiscalías a nivel nacional y darles a conocer los proyectos de fortalecimiento a la institución. Les saluda Madailanda Verde y Rosemary González del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. Con el propósito de fortalecer la investigación y persecución penal de los casos relacionados al fenómeno migratorio, así como la desarticulación de estructuras criminales, la fiscal general y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, inauguró el jueves 31 de octubre la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Dicha Fiscalía de Sección fue creada por medio del Acuerdo de Fiscalía General 62-2019. Durante su discurso, la fiscal general detalló que, en Guatemala, desde el 2013, la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público trabajó en el combate de dicho delito, y fruto de ese compromiso se logró la desarticulación de 10 estructuras criminales. En mayo de 2019 se creó la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, tras detectar la alta demanda en la comisión de este delito y se constató la necesidad de incrementar esfuerzos, por lo que ahora fortalecemos la unidad haciéndola una fiscalía especializada. Escuchemos parte de su intervención. Como Ministerio Público estamos trabajando constantemente en fortalecer la respuesta ante los delitos contra la vida, las extorsiones, la criminalidad organizada y la corrupción. Es por ello que la inauguración de esta fiscalía es significativa para el trabajo que realizamos. El tráfico ilícito de migrantes convierte a las personas en mercancías y les hace objeto de grandes violaciones a sus derechos humanos. Día con día, un gran número de compatriotas sufren de este despreciable delito. Al tomar la decisión de abandonar su país, él y la migrante viajan hacinados en vehículos que no son aptos para el transporte humano. Les movilizan en condiciones infrahumanas, violentando su integridad física. En el viaje, ellos y ellas están expuestos a golpes, violaciones o incluso el abandono en la ruta. Al llegar a su destino, los y las migrantes o sus familias son víctimas de extorsiones, pues les obligan a pagar sumas exorbitantes de dinero bajo amenazas de violencia o de denunciarlos a las autoridades para que sean extraditados y como consecuencia para poder pagar la deuda se convierten en víctimas de trata de personas. Las ganancias que obtienen las estructuras delincuenciales se calculan en miles de millones de quetzales. Es precisamente esa ganancia económica la que hace que la delincuencia organizada fomente la corrupción, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. El tráfico ilícito de migrantes y las actividades delincuenciales provocan la pérdida de muchas vidas, tanto nacionales como a nivel mundial. Al convertirse en un delito transnacional, también es necesario que éste se enfrente con dicho abordaje. Para conocer un poco del antecedente y las acciones que se han realizado para el combate de estos delitos, tenemos como invitadas a la licenciada Vilma González, jefa de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, y la licenciada Claudia Rodríguez. Licenciadas, bienvenidas a nuestro programa MP Radio. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vilma Lizeth González. Fui nombrada como fiscal de sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Tengo mucho conocimiento del tema, ya que en el año 2000 yo pertenecía a la Fiscalía de la Mujer, que la unidad de, que conocía los delitos que conoce ahora trata de personas, pues lo conocía la Fiscalía de Mujer. En el año 2007 se crea la unidad de trata, que ya pasa a pertenecer a la Fiscalía de Crimen Organizado. y en el año 2012 se da la creación ya de la Fiscalía contra la Trata de Personas como una fiscalía de sección, precisamente para conocer ya todos los temas de la explotación laboral que se daba en ese momento, la explotación sexual, la venta de personas y adopciones irregulares, que era en sí lo que conocía la Fiscalía. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades que se han tenido, la Fiscalía tuvo que abarcar más situaciones que se estaban dando en ese momento, como lo es la pornografía infantil y ahora que nos lleva a nosotros a trabajar también contra el tráfico ilícito de migrantes. Esta es la historia realmente de lo que ha sido la Fiscalía que fue creada ahora actualmente, pero sin embargo nosotros venimos desde la historia creándonos a partir de la necesidad que venía dándose de la Fiscalía de la Mujer, en aquel entonces niñez víctima, y luego ya como una unidad de trata, la Fiscalía de Sección, y así hemos ido abarcando de acuerdo a las necesidades. Esto precisamente para poder nosotros contrarrestar parte de todas estas personas que forman parte de las estructuras que se dedican al tráfico de migrantes, a la pornografía, a la venta de personas, a la explotación laboral y a la explotación sexual. Esto como consecuencia también de que sabemos de que este tipo de delitos pues deja una ganancia increíble a todas las personas que se dedican a este ilícito que nosotros conocemos. Esto sería lo único que yo tendría que aportar ya en la historia de lo que ha sido la creación de la Fiscalía de Sección de Tráfico Ilegal de Migrantes. Gracias por la entrevista. Mi nombre es Claudia del Rosario Rodríguez Soto. Pertenezco ahora actualmente a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Anteriormente, pues, conformé la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Fiscalía contra la Trata de Personas, de la cual pertenezco desde sus inicios. Y tal como lo mencionaba la licenciada Vilma González, pues estuvimos en la fundación propiamente de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Durante el tiempo que se trabajó en la Fiscalía contra la Trata de Personas, aproximadamente en el año 2012, se empiezan a conocer los primeros casos sobre tráfico ilícito de personas. En ese entonces, derivado de denuncias que son presentadas propiamente por la Embajada de Estados Unidos relacionados al tráfico de personas de origen extranjero que son trasladadas de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Posteriormente, dado el fenómeno de los menores no acompañados que se había incrementado en el país, se da la necesidad de crear dentro de la unidad contra la trata de personas dentro de la Fiscalía la figura de un fiscal especial que conociera los casos propiamente de tráfico de personas, y es así como se nombra un fiscal especial, el cual es apoyado por dos auxiliares fiscales pertenecientes a la Fiscalía contra la Trata de Personas, y se empieza a conocer los casos encaminados hacia estructuras criminales dedicadas a este fenómeno. Actualmente, pues, tenemos aproximadamente 11 estructuras criminales ya desarticuladas que se dedican a este fenómeno. En el 2019 se da ya la creación de la unidad propiamente contra el tráfico ilícito de migrantes, dada la necesidad de crear ya una unidad como tal que se encaminara a la desarticulación de estas estructuras criminales que se dedican no solo al tráfico de personas extranjeras, sino también al tráfico de personas guatemaltecas. Se da la reforma a través del decreto 10-2015, la reforma de la ley de migración, la llamada ley anticoyotaje, derivado de esa necesidad que en nuestra legislación pues no existía un tipo penal encaminado a sancionar esas modalidades o las conductas que se daban en el tráfico de guatemaltecos, ya que únicamente nuestra ley contemplaba el tráfico de extranjeros. Gracias por compartir acerca de la experiencia que han adquirido a lo largo de estos años, desde que se inició la investigación de estos casos. En este momento vamos a un corte y al regresar conoceremos un poco más sobre el trabajo de esta fiscalía. La semana pasada se inauguró la Fiscalía contra el Tráfico de Migrantes, pero vámonos un poco más atrás. Hace 5 meses esta fue inaugurada como una unidad contra el tráfico ilícito de migrantes que formó parte de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, derivado de las estructuras criminales que se desarticularon y el incremento de denuncias relacionadas al fenómeno del tráfico ilícito de migrantes, pues ya se ve la necesidad de la creación de una fiscalía con un equipo multidisciplinario que incluya ya investigadores, peritos, analistas tanto financieros como analistas criminales que puedan conformar la fiscalía en virtud de la necesidad de crear ya perfiles propiamente de estas estructuras y de los integrantes de la misma, así como establecer esas ganancias que se generan a través del delito de tráfico de personas y que nos permitan también abarcar los delitos conexos que conlleva el tráfico ilícito de migrantes. Durante este tiempo que han avanzado las investigaciones, ¿qué modalidades han identificado ustedes que existen en la trata de personas? Bueno, en el tráfico ilícito de personas, pues tenemos dos fenómenos propiamente marcados en la ley, que es el tráfico ilícito de personas y el tráfico ilegal de guatemaltecos. Anteriormente, nuestra ley pues no contemplaba el tráfico ilegal de guatemaltecos, sino es a partir del año 2015, con la ley anticoyotaje, que se empieza a conocer ya este fenómeno y en el cual ya se sanciona a todas aquellas estructuras criminales encaminadas al tráfico de guatemaltecos, que bien es sabido por todos, pues durante años se ha incrementado este tráfico de personas nacionales como personas centroamericanas hacia Estados Unidos de Norteamérica. De esta forma es que se logra ubicar dos modalidades o dos formas distintas de poder abarcar el tráfico ilícito de personas. Aunado a eso, pues dada la modalidad que hacen las estructuras criminales, se establece el tráfico de personas tanto por mar como por tierra, que son las formas más comunes del tráfico ilícito de migrantes. ¿Podemos decir que estos fueron los motivos o las causas por las cuales las autoridades pudieron haber decidido crearla inicialmente como una unidad? Así es, dado de que dentro de la Fiscalía contra la Trata de Personas únicamente habíamos dos personas designadas para conocer el caso, los casos de tráfico ilícito de personas y el incremento que se dio de las estructuras criminales dedicadas a este fenómeno, pues hace la necesidad de crear una unidad y actualmente pues ya propiamente una fiscalía que conozca ya este fenómeno. Licenciada, ¿y cuál es la función específica de la unidad que fue creada el 15 de mayo de este año, verdad? Pues la función principal de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes es tanto la investigación como persecución penal de las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de personas, tanto de personas extranjeras como guatemaltecas, y coordinación con los demás países de la región a fin de la desarticulación también de estructuras criminales a nivel regional y de esa forma poder abarcar mejor el fenómeno dedicado a este flagelo. Derivado a que haya una coordinación entre países, por lo mismo de que este delito es transnacional, que viene de Latinoamérica, Centroamérica y con destino final en algunos casos Estados Unidos, el apoyo de USAID ha sido muy importante para la creación tanto de la unidad como para la fiscalía. Cuéntenos un poco al respecto. En relación a esta pregunta, si bien es cierto, USAID ha sido un apoyo necesario, primero para la creación de esta unidad para poder dar con la persecución y la investigación de este tipo de ilícitos penales. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y al volumen incrementado dentro de estos casos, se da la necesidad y con el apoyo de USAID se da, en este caso, la creación de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que para Guatemala es muy importante. Como se mencionaba anteriormente, pues para poder atacar las dos modalidades o los dos fenómenos que se da dentro de este tipo de ilícitos, que es el tráfico ilícito de personas y el tráfico ilegal de guatemaltecos, que pues ha tenido mucho auge y ha tenido un incremento dentro de lo que es Guatemala, no solo a nivel nacional, sino regional y también en este caso transnacional. Los casos se conocían en la Fiscalía contra la Trata de Personas. ¿Cuántos casos conocieron? ¿Cuánta gente estaba a cargo de investigar específicamente estos delitos? Bueno, cuando se conocieron los casos en la Fiscalía de Trata de Personas, en un inicio, pues únicamente era mi persona la que trabajaba el tema de tráfico de personas. Posteriormente, cuando ya se crea el agente fiscal especial, pues ya somos dos personas las que investigamos los casos de tráfico ilícito de personas. Y aproximadamente en ese tiempo que nosotros conocimos dentro de la Fiscalía de Trata hasta donde se da la creación de la unidad como tal, pues se conocen 9 estructuras criminales que son desarticuladas. Dentro de ellas, pues hay una estructura a nivel regional que fue de las estructuras más grandes y en las cuales se encuentran vinculadas 24 personas sujetas a proceso penal y actualmente pendientes de debate por este delito. 5 meses estuvo funcionando la unidad ya investigando específicamente estos casos. ¿Cuántas denuncias recibieron en ese tiempo y qué estructura o qué caso fue el más mediático, de alguna manera conocido? Bueno, aproximadamente fueron unas 10, 12 denuncias las que se conocieron en este lapso de tiempo. Dentro de las estructuras criminales más relevantes, pues se encuentra la Operación Mérida, que es un caso de tráfico ilegal de personas guatemaltecas y salvadoreñas en su mayoría. Este caso pues fue presentado por la Embajada de Estados Unidos y en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, específicamente con el Grupo ICE y la Unidad Especial de Investigación, pues se realiza la investigación correspondiente en cuanto a los delitos conocidos dentro que eran realizados por esta estructura criminal, la cual se encontraba conformada por 9 personas de origen guatemalteco y una persona de origen hondureño, contra las cuales pues se solicitaron las órdenes de aprehensión respectivas relacionadas no solamente al tráfico ilícito de personas, en virtud de que la estructura movía personas de origen ecuatoriano, sino también el tráfico ilegal de guatemaltecos, en virtud de que la mayoría de las personas que eran movilizadas por esta estructura pues eran centroamericanos y guatemaltecos, y la asociación ilícita aunada a ese delito. Aparte de la presentación, digamos, de la denuncia por parte de Estados Unidos, ¿de qué otra forma reciben ustedes las denuncias anónimas, físicas? ¿Cómo es la forma en que ustedes empiezan a conocer estos casos? Bueno, en su mayoría, los primeros casos que nosotros conocimos, efectivamente, fueron denuncias presentadas por el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE. Y posteriormente se han recibido denuncias tanto de manera anónima como a través de la Oficina de Atención Permanente, también por la Procuraduría de Derechos Humanos y a través de la Policía Nacional Civil. ¿Esta unidad, cuando funcionó como unidad, tenía competencia a nivel nacional o hasta dónde llegaba la jurisdicción de las investigaciones? La unidad, en virtud de que la Fiscalía contra la Trata de Personas tiene competencia a nivel nacional, también la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes tiene competencia a nivel nacional. De esa cuenta, pues conocíamos casos que se trabajaban en el interior, que fueron trasladados posteriormente a la Fiscalía por la especialidad que teníamos, y es así como empezamos a conocer distintos fenómenos, dado de que este tipo de casos, pues regularmente son cometidos en las áreas fronterizas del país. Licenciada, solo para que alguna persona que tenga conocimiento de algún delito relacionado con el tema que hoy estamos abordando, si usted les puede explicar cuáles, si son denuncias anónimas, cuáles son los elementos que ustedes necesitan para poder iniciar una investigación. Bueno, los elementos necesarios en el tráfico de personas es efectivamente establecer nombres de personas, lugares específicos que nos puedan orientar hacia dónde se está cometiendo este delito o personas que lo estén realizando, y asimismo también establecer los montos de las cantidades que son pagadas, si existe algún tipo de remesa, depósito bancario, información que nos lleve relacionada al tráfico de personas, lugares donde puedan estar siendo acogidos o se facilite la permanencia de las personas que son trasladadas de forma ilegal hacia otros países. Esta nueva fiscalía está integrada por personal capacitado y preparado para realizar el trabajo que se le está encomendando. Un fiscal de sección, responsable de la dirección y organización del trabajo, agentes fiscales, auxiliares fiscales, oficiales de fiscalía. Para la atención de las víctimas de delitos contra el tráfico ilícito de migrantes, se mantendrá coordinación con la Oficina de Atención a las Víctimas de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. Estas acciones forman parte del Plan Estratégico 2018-2023 del Ministerio Público en el eje número 2, que se refiere a fortalecer la respuesta ante los delitos contra la vida, contra las extorsiones, la criminalidad organizada y a la corrupción, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia, así como la calidad del servicio. Ahora vamos a un corte, pero al regresar continuaremos con esta entrevista para que nuestros radioescuchas y usuarios del Ministerio Público conozcan un poco más al respecto. La migración es un fenómeno que afecta sobre todo a personas en condiciones vulnerables, dado el incremento de hechos delictivos que impactan a nivel nacional, regional y extracontinental. Una de las primeras acciones de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, fue dar respuesta a la población afectada por estos delitos. Para ello, se creó la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Tras la implementación de la unidad, se logró identificar múltiples grupos criminales, establecer su actuar y ejercer la persecución penal en su contra. Estas acciones positivas denotaron la necesidad de fortalecer la lucha contra este flagelo y contar con una fiscalía especializada en el tema. Es por ello que la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público impulsa nuevas acciones en la lucha contra la criminalidad organizada, orientadas a proteger la integridad y velar por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes sin discriminación alguna, a través de la creación de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. El Plan Estratégico Quinquenal 2018-2023, en su eje 2, establece las directrices para fortalecer la respuesta del Ministerio Público ante los delitos contra la vida, contra las extorsiones, la criminalidad organizada y la corrupción. La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes tendrá competencia para realizar la investigación estratégica y operativa de los casos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes a nivel nacional, regional y extracontinental, así como de ejercer la acción penal y litigación de los mismos. Por medio de la coordinación transnacional se pretende garantizar la protección, prevenir el delito y asegurar el acceso a los procedimientos de protección y a la justicia. El Estado de Guatemala ratificó el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que el Ministerio Público asume la responsabilidad de combatir los delitos contra la población migrante. La creación de una fiscalía especializada es un mensaje contundente a los grupos criminales, un compromiso con la población necesitada y una muestra de la lucha frontal contra este delito. Esto se logra gracias al apoyo del proyecto Seguridad y Justicia de USAID. El Ministerio Público sigue acercando los servicios a la población, a efecto de brindar una atención cálida, más humana y contribuir así a la paz social, contribuyendo a brindar oportunidades de vida a las y los guatemaltecos, siendo esta fiscalía un aporte para ello. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Bueno, licenciada, usted ya nos abordó un poco acerca del caso Mérida. ¿Qué otras estructuras han desarticulado? ¿Se nos puede contar un poco para que nuestros radioescuchas y usuarios pues tengan conocimiento acerca de todo el trabajo de investigación y resultados que han tenido ustedes desde que vienen desde la Fiscalía contra la Trata de Personas, la asignación del fiscal especial, la unidad y ahora como fiscalía? Bueno, actualmente tenemos desarticuladas 12 estructuras criminales. La primera que se desarticuló en la fiscalía fue la denominada Chuqui, que era una estructura de carácter nacional, la cual se dedicaba a trasladar guatemaltecos y extranjeros. Lo importante de esta estructura criminal es que al ver la limitante que tenemos, dado que no existe en la legislación un delito que contemple el tráfico ilegal de guatemaltecos, pues este caso se trabaja en sus inicios propiamente por el delito de lavado de dinero. Y este caso para nosotros es fundamental para ver la necesidad de la creación de un tipo penal encaminado a sancionar el tráfico ilegal de guatemaltecos. Derivada de la investigación que se realiza en el caso Chucky, pues surge esa necesidad y la inquietud de la Fiscalía como tal para llevar a cabo una reforma a la ley de migración, y es así como surge la reforma al decreto, a la ley de migración, a través del decreto 10-2015. Esta estructura en sus inicios estaba conformada por 15 personas. Actualmente sus integrantes fueron condenados por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Posteriormente, pues tenemos la estructura de monje. Esta es una estructura que opera en el área de Huehuetenango y que se dedica específicamente al tráfico ilegal de personas extranjeras, principalmente de origen ecuatoriano y también de extracontinentales, personas que vienen de Bangladesh y de Afganistán y que son trasladadas hacia Estados Unidos. Posteriormente, esta estructura actualmente está pendiente de debate oral y público, el cual está fijado para el mes de abril del próximo año en los juzgados de mayor riesgo del departamento de Quetzaltenango. Seguidamente tenemos la estructura de Luis Guatemala, que es una estructura dedicada al tráfico ilícito de personas extranjeras, en su mayoría de origen nepalí, hindú, que son trasladadas hacia Estados Unidos. Esta opera en el área propiamente de la capital y donde posteriormente las personas son trasladadas al departamento de Huehuetenango para ser trasladadas a territorio mexicano a través de la frontera de La Mesilla. Esta estructura, que también fue desarticulada aproximadamente en el año 2014-2015, pues actualmente ya fueron condenados sus miembros por los delitos de tráfico ilegal de personas, que era el tipo penal que en ese entonces estaba vigente. Posteriormente tenemos Valle Nuevo. Esta estructura pues sale del esquema normal de las estructuras de tráfico, dado que esta estructura se dedica a secuestrar a menores que son trasladados desde El Salvador hacia Guatemala con rumbo hacia Estados Unidos. Y esta estructura propiamente se dedica a interceptar a los menores que son trasladados a través del río de la frontera de Valle Nuevo, como su nombre lo indica, y secuestran a los menores y posteriormente contactan a sus familiares para que se les haga efectivo un pago en dinero a cambio de la libertad de los niños. En este caso, pues aproximadamente se encuentran vinculadas 12 personas por los delitos de secuestro y asociación ilícita. En esta estructura, el debate está contemplado para el mes de septiembre del año 2020. Ya todos sus miembros pues han sido aprehendidos y se encuentran ligados a proceso y actualmente en prisión preventiva. Luego conocimos el caso Lucero. Es el primer caso regional que Guatemala trabaja junto con la Fiscalía de El Salvador y México. Este caso pues se da ya un fenómeno nuevo, dado que las estructuras que habíamos trabajado con anterioridad, los traslados son por la vía terrestre. En este caso, Lucero, específicamente el traslado de los migrantes objeto de tráfico se da ya a través del mar y se trabaja en el área propiamente de Ocos, donde los migrantes eran trasladados en lanchas rápidas hacia territorio mexicano y donde eran entregados a los guías mexicanos que se iban a encargar del traslado de los mismos hacia Estados Unidos. En esta estructura se logró identificar a 16 miembros, dentro de los cuales están los líderes de la misma, que son 3 personas, dentro de ellas una mujer, y los cuales pues fueron ligados a proceso en un juzgado de mayor riesgo, y ya han sido condenadas de estas personas 12 personas, tanto por el delito de transporte ilegales, tránsito ilegal de personas, asociación ilícita y lavado de dinero. Aún se encuentran 2 personas pendientes de debate oral y público, dentro de ellas la líder, por los delitos de tránsito ilegal de personas, asociación ilícita y lavado de dinero. Luego tenemos el caso que se le denominó La Bestia. Esto debido a que pues el tren conocido como La Bestia, que opera en México, es el que se dedica al traslado de migrantes y que es conocido por todos. Entonces se le denominó a este caso La Bestia precisamente por el paso que los migrantes tienen por territorio mexicano. Este caso pues también operan de forma diferente sus integrantes, y esta estructura se dedica más que todo al secuestro de menores también, que son trasladados hacia Estados Unidos. Menores no acompañados que son interceptados ya propiamente en la frontera de San Cristóbal, que es la frontera entre El Salvador y Guatemala, en el lado de Jutiapa, y donde posteriormente se le requiere los números de sus familiares que están en Estados Unidos, principalmente los padres, y a quienes se le requieren cantidades de $5,000 a cambio de la libertad de cada uno de los niños. En este caso, pues, fueron 3 menores salvadoreños, los cuales fueron interceptados y por los cuales se pidió rescate al padre, y que fueron capturadas las cuidadoras en un inicio durante un operativo que se realiza la Policía Nacional Civil a través de las coordinaciones realizadas con la Fiscalía. Se logra el rescate de los 3 menores que eran hermanos y una persona adulta de 18 años que también era víctima de esta estructura criminal y que también era de origen salvadoreño. Actualmente los miembros de esta estructura, que eran 5 personas, dentro de las cuales se encuentra el líder de la estructura, ya fueron condenadas. La condena que recibe el líder de la estructura criminal es de 50 años y las cuidadoras fueron condenadas a 33 años 8 meses. Derivado de las investigaciones y el éxito que se tuvo en la Operación Lucero, donde los diferentes países que participamos en las operaciones y capturas de miembros de la estructura que operaban tanto a nivel nacional como a nivel transnacional, pues surge la necesidad de trabajar con los otros países y dar un golpe certero a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de personas. Y es así como surge el caso denominado Mesoamérica, el cual pues abarca ya países desde Brasil, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. En conjunto con los demás países, pues trabajamos este fenómeno. Cada uno de los países trabaja sus estructuras propiamente nacionales, y dada la información que se genera en Guatemala, que es el que lleva a cabo esta operación y lidera la operación Mesoamérica, pues se traslada información que es oportuna para los demás países para ir desarticulando la estructura nacional, y que también conlleva a documentar ciertos eventos que surgen dentro de la investigación. Derivado de esto, pues se logra la desarticulación de las estructuras criminales en cada uno de los países, en virtud de que se operativiza el mismo día todos los países que conformábamos Operación Mesoamérica, teniendo todos los países resultados positivos. A nivel regional fueron aproximadamente 40 órdenes de aprehensión ejecutadas. Y posteriormente a Mesoamérica, que tenemos la primera fase, esa primera fase conllevó a la detención en Guatemala de 10 personas, dentro de ellas el líder Luis Leonardo Mejía Pazapera, por los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación ilícita. Se trabaja una segunda fase en virtud de ver la necesidad de seguir la ruta del dinero, y se establece a través de los informes y análisis financieros realizados en la unidad de análisis financiero, pues una segunda fase donde ya se ha detectado efectivamente esas cantidades de dinero que son cobradas por la estructura y por los colaboradores de la misma. Entonces se realiza una segunda fase en la cual ya se trabaja el tema de lavado de dinero y se logra la aprehensión de 19 personas más. Actualmente esta estructura pues va a debate oral y público en enero del año 2020. Son 24 personas las que están sujetas a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico ilegal de personas. De Mesoamérica pues surge otra estructura que trabaja de forma paralela a la estructura de Luis Leonardo Mejía Pazapera, que es la estructura denominada Marta. Marta en sus inicios pues se le denomina como Mesoamérica fase 3, dado de que surge de esta misma estructura y de los contactos de Leo Pazapera. Entonces se logra ubicar la forma en que esa estructura opera en el país, los miembros que la conforman, y esta estructura, al igual que la de Luis Leonardo Mejía Pazapera, su especialidad pues es personas de origen de Bangladesh, nepalí, India, pues cada estructura tiene una especialidad en cuanto a las personas migrantes o las nacionalidades de los migrantes que traslada. Marta es una persona de origen nicaragüense que trabaja conjuntamente con su hijo Jason, alias el Chaparro o el Enano, y ellos pues se dedican a captar personas extracontinentales y que son trasladadas de forma ilegal hacia Estados Unidos. Ellos operan propiamente en el área de la capital, Amatitlán, Palín, Escuintla, y posteriormente son trasladados a las fronteras de Tecumán, donde son trasladados a México. En la estructura de Marta, pues efectivamente la Fiscalía logra articular nuevamente un operativo regional, el cual se trabaja con Honduras y El Salvador, y se logra la captura en Guatemala de 19 miembros de la estructura de Marta, los cuales están ligados a proceso también por los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación ilícita actualmente. Dentro de ellos pues está detenida la líder de la estructura, que es Marta Luz López. Y seguidamente pues tenemos una estructura denominado Caso Gaspar, que esta es una persona que es de Quiché, que era un candidato a alcalde, el cual se dedicaba propiamente al tráfico de guatemaltecos, y el cual el año pasado fue capturado y se encuentra ligado por el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos. Esas son las estructuras que se han desarticulado hasta la fecha de la Fiscalía. Y el caso Mérida, del cual pues ya habíamos hecho mención, que es la última estructura que fue desarticulada. Mérida son 9 personas las que se encuentran ligadas a proceso por los delitos de tráfico ilícito de personas, tráfico ilegal de guatemaltecos y asociación ilícita, derivado de que esta estructura pues se dedicaba tanto al tráfico de personas ecuatorianas como al tráfico de personas centroamericanas y guatemaltecas. Vamos a otro corte y al regresar ampliaremos con la licenciada Rodríguez sobre los años de prisión que tienen estos delitos tipificados en las leyes guatemaltecas. Y además un mensaje importante de la licenciada González para la población en general y evitar ser víctimas de estos delitos. Muy importantes todas las investigaciones que han realizado en tan poco tiempo relativamente, y la desarticulación de estructuras importantes pues están relacionadas o tienen ellos coordinaciones a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Escuchamos, licenciada, varios delitos en los que han sido vinculados, relacionadas a estas personas. ¿Cuántos años de prisión tienen la mayoría de estos delitos o las sentencias que ustedes han obtenido? Bueno, en relación a los delitos que se han mencionado, el delito de tránsito ilegal de personas, que era el anterior a la vigencia del decreto 10-2015, contemplaba penas encaminadas a 5 a 8 años de prisión. Este delito pues era conmutable y permitía en los casos de tránsito de personas aplicar un procedimiento abreviado teniendo la pena mínima. Después de la reforma que se da a través del decreto 10-2015, ya se tipifican en la ley de migración propiamente 4 delitos, que es el tráfico ilícito de personas, la facilitación ilícita de permanencia, facilitación ilícita de trabajadores migrantes y el tráfico ilegal de guatemaltecos. Los que la Fiscalía propiamente trabaja en su mayoría es el tráfico ilícito de personas, el cual contempla una pena de prisión de 6 a 8 años y que contempla todas aquellas actividades que pueden realizar los miembros de la estructura, no solamente la coordinación o el traslado de personas, que anteriormente se tenía el transporte de ilegales como uno de los delitos que contemplaba la ley de migración. Sin embargo, estas acciones pues son subsumidas ahora dentro del delito de tráfico ilícito de personas, dado que se establece que cada una de las actividades que los miembros de la estructura criminal realizan pues son propiamente dentro del delito de tráfico de personas y que van encaminado hacia una misma finalidad, que es el traslado de personas hacia otros países. También dentro del delito de tráfico ilegal de guatemaltecos, este delito se encuentra regulado en el artículo 107 bis de la ley de migración, y este delito pues ya contempla también las penas de 6 a 8 años, está encaminado al tráfico ilegal de guatemaltecos, como lo dice propiamente el título del delito, pero lo que tiene de característica especial de este delito es que ya contempla agravantes en su artículo 108 y dentro de las cuales pues, se contempla la minoría de edad, el que la mujer esté embarazada, el sufrir tratos crueles e inhumanos por parte del migrante, la privación de libertad, y ya contempla otras acciones dentro de la ley y que permite agravar esa pena de 6 a 8 años. Aunado a eso tenemos el delito de asociación ilícita, que contempla una pena de 6 a 8 años y el cual se encuentra regulado en la ley contra la delincuencia organizada, y el delito de lavado de dinero contempla una pena mínima de 6 años de 6 a 12 años y contempla una multa que es por el monto total que se ha lavado a través de este delito. Entonces, estos son los delitos que la Fiscalía conoce. Aunado a eso, pues ha conocido, como se mencionó, los delitos de secuestro, que tienen las penas mínimas de 30 años hasta 50 años. Gracias, licenciada Rodríguez. También durante su intervención, la desarticulación de las estructuras, escuchamos en varias ocasiones al país vecino, El Salvador. De hecho, existe una firma de convenio que se llevó a cabo en mayo de este año. Cuéntanos un poco acerca de esta firma de convenio y cuáles han sido los resultados en este caso. Bueno, aunado de que en sus inicios en la unidad del contra el tráfico ilícito de migrantes ya se realizaban las coordinaciones con otros países, dado el resultado que se había tenido en los casos Lucero y Mesoamérica, pues se ve la necesidad de articular ya el engranaje necesario para poder tener el contacto con otros países de manera oficial, y se crea un convenio de cooperación entre los países de El Salvador y Honduras, el cual es firmado el 15 de mayo del año 2019 cuando se crea la unidad contra el tráfico ilícito de personas, y en el cual se permite el traslado, el compartir información entre los países. Y esto es encaminado a la desarticulación de estructuras criminales que operen en los países de la región, principalmente del Triángulo Norte. Los delitos de trata de personas básicamente es un negocio millonario, licenciada. Ustedes durante el desarrollo de sus investigaciones han identificado cuáles son los montos que llegan a cobrar los integrantes de estas estructuras, tanto para trasladar a las personas como para algún otro hecho delictivo relacionado siempre con trata de personas. Sí, definitivamente, como usted lo mencionaba, pues el delito de trata de personas es uno de los delitos que genera más beneficios económicos a las redes de crimen organizado. Sin embargo, pues hay que hacer una diferencia entre el delito de trata de personas y el delito de tráfico de personas. Son dos delitos totalmente distintos, ya que el tráfico ilícito de personas pues requiere la voluntad de la persona. Aunado a eso, es un delito de carácter transnacional que involucra el traslado ya de personas hacia otros lugares y el traspaso de fronteras, ya que este delito lo que vulnera es la soberanía de los países. En este sentido, pues se ha catalogado como uno de los tres delitos que más dinero le genera al crimen organizado, y se han establecido que los montos pues son variables dado a las personas que son trasladadas y las nacionalidades de los cuales los migrantes son originarios. En el caso de las estructuras criminales que hemos trabajado, se ha logrado identificar que en casos que las personas son de origen extracontinental, entiéndase Nepal, Bangladesh, ellos pues se les cobran cantidades que oscilan de $15,000 a $25,000 por el traslado desde su país de origen hasta Estados Unidos. Y en el caso de guatemaltecos centroamericanos, las cantidades oscilan de $10,000 a $12,000, y eso es cuando son entregados directamente a Estados Unidos. En este país, pues también ya se paga lo que se denomina el writer, que es una entrega de puerta a puerta, y por lo cual las estructuras cobran de $1,000 a $1,500 más por la entrega del migrante hacia sus familiares. En el caso de que las personas o los menores de edad, que es en su mayoría los casos que se ha detectado, son entregados a personal de migración de Estados Unidos propiamente en la frontera, pues cobran cantidades que oscilan entre $3,500 a $4,000. Eso es porque ya no se genera el gasto de trasladarlos de forma ilegal hasta el país de Estados Unidos, sino que propiamente se les entregan en el puente internacional, son entregados directamente a Migración. Muchas gracias, licenciada. También existe una campaña Corazón Azul y el Ministerio Público forma parte de esta cada año. ¿En qué consiste y cuáles han sido los resultados y coordinaciones específicamente en el delito de tráfico ilícito de migrantes, que es una de las modalidades de trata de personas? Bueno, la campaña Corazón Azul va encaminada a concientizar a la ciudadanía en cuanto a al fenómeno no solamente de la trata de personas, sino también se ha involucrado el delito de tráfico de personas. Concientizar en el sentido de los delitos que son la trata de personas y el daño que se causa a nuestra sociedad, a nuestros niños y a nuestros conciudadanos que viajan de forma irregular hacia otro país y que pueden ser víctimas de cualquier estructura criminal en su viaje, ya sea a través del secuestro, de tratos crueles e inhumanos, víctimas de trata de personas, explotación sexual, explotación laboral. Y esto busca frenar efectivamente el que se continúe por parte de las estructuras y seguir con este delito que atenta contra nuestros niños y contra nuestros con ciudadanos. Licenciada González, ahora usted pues es la jefa de la Fiscalía que fue inaugurada el jueves 31 de octubre. Cuéntele a nuestros radioescuchas y a nuestros usuarios del Ministerio Público, ¿cuáles son los retos que vienen de ahora en adelante? Bien, muchas gracias. Los retos que se tienen precisamente al momento de la creación de la Fiscalía pues son varios. Como se decía en el momento de la inauguración, es la persecución penal per se que se tiene en contra de estos delitos, la investigación objetiva que se tiene que hacer y la protección a las víctimas que forman parte de estos ilícitos penales. Lo que queremos realmente es atacar todo este tipo de estructuras que se dedican prácticamente a estos ilícitos. ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen y las coordinaciones entre países a nivel Latinoamérica o a nivel regional o a nivel mundial? ¿Qué es lo que viene ahora? Bien, las expectativas que se tienen es, si bien es cierto, los resultados que se tuvieron al momento de la creación o del funcionamiento de la unidad que se dedicaba a este tipo ilícito penal, ahora, al momento de la creación de la Fiscalía, se tiene previsto poder ya tener más convenios, más acuerdos con los países involucrados, porque como lo decíamos, esto no es únicamente Guatemala. Guatemala es un país que es utilizado de paso, pero sin embargo nosotros sabemos que tenemos que hacer convenios, tenemos que hacer acuerdos con los países que nos vemos involucrados en este tipo. O sea, nos espera un gran trabajo, tenemos un gran reto y asumimos ese gran reto para poder contrarrestar este tipo de delito que tanto daño le hace a la sociedad. ¿Cuál es el mensaje, licenciada, para todas aquellas personas, miembros de diferentes familias, los riesgos que se corren al contactar a este tipo de estructuras que ofrecen diferentes servicios para traslados de personas? Bien, el mensaje sería a la sociedad guatemalteca que los grandes riesgos que se corren al momento de poder contactar a este tipo de estructuras es, primero, dañan el patrimonio económico de ellos, la estabilidad emocional de las personas, los riesgos que se ponen en este momento, porque tenemos ya mención de que hay niños involucrados que son objeto para poder pasar personas adultas. No miden el riesgo en que se encuentran estos niños al momento de trasladarlos de un país a otro. Asimismo, también de todos los vejámenes que pueden ser objetos, tanto las niñas, las mujeres, como tipos de violaciones que puedan ser utilizadas para una explotación sexual, que no lleguen a su destino y que puedan ser utilizadas para otros medios que pues, les va a traer un beneficio económico a estas personas, y los vejámenes y la violación hacia esos derechos humanos que tienen las personas. Entonces, por favor, indicarle a ellos o a la sociedad de que no utilicen este medio. Están poniendo en riesgo su vida, su salud y la integridad. Agradecemos a las licenciadas González y Rodríguez por acompañarnos en este espacio. Es momento de despedirnos. Agradecemos su sintonía y les invitamos a mantenerse informados de las actividades que realiza el Ministerio Público a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, donde podrá encontrar nuestro noticiero MP al instante con las noticias más relevantes del día. Les recordamos del sistema de denuncias electrónicas individuales que permite el fácil acceso a denuncias o constancias de extravío, robo o hurto de documentos, celulares y otros objetos a través de la página web www.mp.gob.gt o por medio de la aplicación Reportes MP que se puede descargar al teléfono móvil. Hasta el próximo jueves en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. ¡Feliz noche!